y On Radio, el camino hacia la información. Hoy en día ya podemos decir que las energías renovables son una alternativa real al sistema eléctrico tradicional. Según la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, el consumo de electricidad procedente de fuente de energía renovable alcanzó el pasado mes de abril un nuevo récord, al suponer el 54% de la producción total. Y esto unido a que son muchas las iniciativas en marcha que nos facilitan el acceso al uso de energías más eficientes y sostenibles, como ECO, proyecto que persigue demostrar la viabilidad económica de un modelo energético basado en las renovables. Bueno, lo primero que tiene que hacer un ciudadano, una ciudadana, es tomar conciencia de que la energía es un recurso limitado y que la mejor forma de administrarla es saliéndonos de la actual cultura de consumismo. Por otro lado, saliéndose del oligopolio a través de la contratación de una cooperativa de energía verde, como por ejemplo puede ser el caso de Son Energía, de Coyener, de Ener Plus. En tercer lugar, lo que puede hacer es apoyar a las pequeñas compañías que generan energía limpia. Es el caso de ECO, ¿no? ECO hace instalaciones de energía solar fotovoltaica sobre tejado, alquila estos tejados a ayuntamientos, a particulares, durante 25 años y, por otra parte, lo que hace es colectivizar esos tejados, esas instalaciones. Por otro lado, lo que puedes hacer es hacer autoconsumo. Te hacemos una instalación y colocamos baterías. Y una tercera posibilidad, precisamente, es aproximarnos a instalaciones, hacer instalaciones que tengan en cuenta todo el espacio comunitario, ¿no? Todas estas iniciativas que nos comenta José Vicente Barcia las podemos encontrar en la plataforma Por un Nuevo Modelo Energético, a la que pertenecen más de 200 organizaciones sociales que creen que la transición hacia un sistema energético limpio y sostenible ya es posible. En el sector de la energía se abre una ventana de oportunidad tremenda. Es decir, un ciudadano ahora mismo puede ser competidor con las grandes corporaciones eléctricas, porque poniendo unos paneles en nuestra casa o cualquier dispositivo de generación de energía limpia, podemos competir en precio con la electricidad que nos ofrecen las grandes corporaciones. En fin, nos encontramos con una oportunidad social de dar la vuelta al mercado de electricidad y también dar la vuelta a la concentración empresarial. Según Cote, de la plataforma, las energías limpias suponen una verdadera competencia para el modelo energético dominante en nuestro país. Por eso, la regulación que se está gestando ahora mismo, que está tramitándose el proyecto de ley del sector de la electricidad, del sector eléctrico, sea un ataque virulento a este modelo de generación alternativa por parte de la ciudadanía. La ciudadanía puede ser dueña de su propia energía. Es que ahora mismo es más barato que tomar la energía directamente de la red eléctrica. Entonces, claro, puede suponer que les quitemos mucho negocio a las grandes compañías eléctricas, ¿no? En realidad es la causa última del ataque tan grande que están teniendo estas grandes compañías contra las energías renovables, ¿no? Porque les quitan cuota de mercado. Según Rodrigo Irunzun, de Transitare, la clave de las renovables es que se pueden democratizar y esto supone un gran peligro para las eléctricas. Otra gravedad que ocurre en esta reforma es la subida de la factura de la luz. Sube, curiosamente, en un 63% en el término fijo, en el término de potencia. ¿Y con esto qué se consigue? Más de 2 millones de familias no van a poder encender la calefacción porque no van a poder pagarla. Nos vamos a encontrar que muchas familias, sin poner siquiera la calefacción, no van a poder abordar el pago de la factura de luz. El espíritu de la ley es que se consuma más y que esto contribuya a pagar el déficit de tarifa. Ahora mismo las compañías eléctricas nos están reclamando una deuda de casi 30.000 millones de euros. Por otra parte, hay que decir que al mismo tiempo que las grandes compañías eléctricas nos están reclamando esa deuda, tienen beneficios que son superiores a al dinero que nos están reclamando. Lo primero de todo es hacer una auditoría de costes, porque es un mercado, fíjate, que nosotros no es que defendamos el libre mercado, pero es un mercado absolutamente distorsionado, donde todas las tecnologías convencionales, es decir, las fósiles y la nuclear, están recibiendo constantes subvenciones encubiertas y la ciudadanía no lo sabe. Estas compañías controlan los medios de comunicación y conforman la opinión. Ahora mismo el presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, está dando ruedas de prensa en todos los medios de comunicación hablando de que el problema económico del sistema eléctrico lo han generado las energías renovables. Ya llevan 3 años con esta campaña de acoso y derribo. El camino, por supuesto, va a ser duro. Son grandes intereses que manejan además muchos hilos, ¿no? O sea, controlan a los grandes medios de comunicación porque pagan mucha publicidad, ¿no?, en ellos. También controlan a las administraciones públicas. La reforma del sector eléctrico se ha hecho siguiendo las pautas que marcaban desde hace años las grandes compañías eléctricas. Ante esto, ¿qué podemos hacer las personas de a pie? Pues la verdad es que poco, sin arriesgarnos a multas, ¿no? De hecho, se está montando una campaña de desobediencia civil porque no nos queda otra, ¿no? Este miércoles 23 de octubre a las 8:30 han convocado a asociaciones y vecinos a concentrarse contra la pobreza energética en los ayuntamientos de sus ciudades. Y bueno, animaros a todos y pues cualquier persona, cualquier ciudadano es más que bienvenido. No hace falta ser experto ni técnico porque todas las manos son necesarias.